sonido y pensamiento de fondo. De hormigas y cigarras. Otra forma de hablar de lo que nos pasa. De hormigas y cigarras. Otra forma de hablar de lo que nos pasa. Nos pensamos en un mundo con roles intercambiables en el cual las hormigas defienden sus derechos a hacer cigarras y cualquier actividad artística será bienvenida como trabajo. Las lluvias dejan charcos y las nieblas también. Así que llegamos hoy a la radio saltando los charcos de la semana. ¿Qué llovió? Bueno, sabemos que no llovió café, por lo demás ustedes verán. Emulando al querido compañero Pablo Brambilla, a quien aprovechamos ya de paso para mandarle un fuerte abrazo, el primer charco que saltamos y el del que no vamos a hablar es la noticia sobre el secuestro de Luis de Elía en una clínica privada de Recoleta, el sanatorio Otamendi. Sus militantes exigirían su liberación y traslado inmediato a un centro de aislamiento inaugurado recientemente en González Catán. Bueno, de eso no vamos a hablar. Tampoco sobre el siguiente charco que saltamos, que son los tweets de Devido, en el que dice a Grabois: saliste basura, cagador. Este saliste basura me recuerda a algún tío que cuando yo le ganaba el truco me decía saliste jodido, ¿no? Siempre implica un poco de adiestramiento o dosis de adiestramiento que se nos vuelven en contra. Bueno, tampoco vamos a hablar de los tweets de Grabois a Devido con los que le respondió, donde dice que Macri lo metió preso. No sé si se acuerdan. Habla del día que fue trasladado a una comisaría y estuvo detenido por unas horas. Bueno, de eso no vamos a hablar. Varios charcos dejaron también los que se decepcionaron con Fernández, reunido con empresarios, con los que antes se reunía Fernández y que son los mismos que se la llevan con pala siempre. Tampoco vamos a hablar de eso. Y saltando, como en una extensa rayuela imaginaria, pero no virtual, llegamos al último charco antes de ingresar a la radio. Tampoco vamos a hablar del casamiento anunciado para esta semana, o tal vez la próxima, entre Zulema Yoma y Carlos Saúl I, el triunfo del amor. Buen provecho. Muy buenos días, Graciela Gurbis, buenos días a quienes ya se han enganchado con este momento de hormigas y cigarras. Buenos días, Daniel Giovannini, ¿cómo le va? Buenos días, buenas tardes. Bueno, ¿vio? Siempre vamos a discutir lo mismo todo cada sí. Martes. No, si no, son no. Buenos días o buenas tardes. Para mí ya son aburriendo. Buenas tardes. Bueno. Por lo menos hay mate. Sí, mate. Está bien. Está bien. Algo es algo. Está perfecto, sí, como usted diga. Bueno, estamos en el teléfono 75120095, ese es el fijo. Si nos querés mandar un WhatsApp, estamos en el 1150431250. La página web es seguramente desde donde nos estás escuchando, por supuesto, La Colectiva Radio. Y el Facebook también es el de La Colectiva. El chat abierto está en la página, ¿eh? Así que cualquier cosita te podés comunicar por ahí también. Bueno, sí, por supuesto. Bueno, no sé si tantos charcos hubo o cuando llegamos. Charcos, bueno, hubo más charcos. Hubo más charcos, hubo ¿no? Más cosas. Varios charcos tuvimos que pasar, claro, en estos cosas. Días, en esta semana. Seguimos pasando, seguimos viendo que los charcos no se van. A veces, es más, en casa apareció un charco en la entrada y no sabíamos de dónde apareció. ¿No? Sí, salió exactamente. Acá también. Acá también al llegar hubo charcos, pero tenía olor a lavandina, o sea que sí. Se ve que alguien le metió lavandina en seguramente el encargado del edificio que estuvo lavando esta sí. Mañana, así que hay que tener cuidado con los charcos, como sea, ¿no? Estos otros charcos que usted dice, yo la verdad que esa figura de Devido saliste saliste basura. Es tan de no de adiestrador de personas. Uh-huh. Es una cosa realmente muy tierna, muy tierna. Uh-huh. Así que bueno, acá vamos a dejar saltar los charcos por un rato y vamos a meternos en un programa, este programa de hormigas y cigarras de este muy martes. Bien. Y vamos a tener, pues es que yo me siento que hoy va a ser un día donde mi memoria va a recorrerla, sobre pero todo, por muchos lugares. Sobre todo su memoria. Mi memoria. Yo me siento que voy a ser muy memoriosa y voy a hacer muchas recordaciones. Todo se vuelve a la actualidad, ¿no? Porque son cosas que van pasando, pero volvemos. Volvemos acá y el que... Y seguramente el que nos escuche, el que está del otro lado, algunos conozcan historias, algunas no las conozcan. Y esas historias que no conozcan, las vamos a tratar de traerlos hacia ellas, de que entiendan, porque hay cosas que pasaron hace muchos años. Y me parece que está bueno que hoy podamos recordarlas, podamos vivirlas, podamos disfrutarlas. Algunas buenas, algunas no tan buenas, pero bueno, en eso intentaremos hacer en el día de hoy. Efectivamente. Y así nos vamos a meter con cosas del barrio, ¿no? Con instituciones del barrio, con algo que significa... Del barrio donde está hoy la radio, ¿no? Donde está hoy la radio, sí, pero vos sabés que tiene que ver, ya te lo dije, tiene que ver también un poco con donde estábamos antes en la radio. También. Porque hoy, cuando hablemos del Yolen, vamos a hablar del Yolen Buenos Aires, que significa... Ya nos van a contar cuando hablemos qué significa, pero también tiene instituciones que tienen que ver con cercanos a Villa Crespo, Caballito, por donde estábamos antes. Y hoy acá nomás, a pocas cuadras, el Yolen, ese Yolen de 1930, hoy que junto con una de otras organizaciones conforman Yolen Buenos Aires. Así es. Sí, bueno, cuando hablamos de barrio, a veces también, si uno se va un poquitito para atrás, se da cuenta que los barrios de este sector de la ciudad son prácticamente todos nacidos de las chacritas jesuíticas, ¿no? Es decir, o la chacarita, como también se les decía, sí, a aquellas chacritas. O sea que fue en algún momento un solo barrio. Un solo barrio, exactamente. Bueno, vamos a andar también por otro recuerdo, que es ni más ni menos que los 44 años de la noche del apagón. Vamos a estar conversando con Martina Montoya, allí en Libertador General San Martín, para que nos cuente sobre las actividades relacionadas con lo que fue la desaparición de 33 compañeras y compañeros, 400 detenidos en esas noches de apagones en los que la empresa Ledesma está particularmente involucrada. Pero también un poquitito de lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Nos vamos a venir a la actualidad también con Martina, donde el COVID está haciendo... Sí, algo que parecía que no estaba llegando a Jujuy, ¿no? Claro. Pero ahora sí, ahora nos encontramos con otra situación en Jujuy. Así es. Vamos también a cruzar el río. De hecho, ya lo hicimos. Cruzamos el río el día domingo para conversar allí con Oenir Sartú, periodista, abogado uruguayo, que está formando parte de lo que es UPM2 no, que refiere a la instalación de esa mega pastera, la más grande de Latinoamérica, en el corazón del Uruguay. Sí, también nos fuimos hasta Bahía Blanca, ¿no? Para encontrarnos un poco con la actualización sobre el tema de Facundo Asturillo Cae Castro. Allí hablamos con Juliana Crucianelli, que es responsable periodística de la FM de la Calle en Bahía Blanca. Con FM de la Calle, bueno, hemos tenido algunas coberturas a lo largo de la historia. Hoy hemos nuevamente recurrido a las compañeras y compañeros de FM de la Calle para que nos cuenten un poquito también sobre qué es lo que se hace allí tan cerca. Está a 95 kilómetros nada más, Buratovich, gracias, disculpe. Mayor Buratovich está a 95 kilómetros nada más de Bahía Blanca. Algunas otras cosas. Sí, tenemos otras cosas memoriosas. También va hoy contamos de vuelta con la participación de nuestro más nuevo colaborador,

Pasan los gatos, pasan los perros, pasan los vivos, pasan los muertos. Pasan corriendo, pasan zumbando, pasa el silencio, pasa gritando. Pasa el país y el continente, pasa mi vida estúpidamente. Mientras estoy en la puerta de un bar, viendo a Buenos Aires pasar y pasar. Doce y 17 era Jorge Shushane, recuerdo. Y eran las cosas que pasan. Es cosas que pasan, exactamente. Algunas siguen pasando. Y algunas siguen pasando, sí, sí. Yo les digo que escuchen algunas de las cosas que hizo. Inclusive cuando busqué con respecto a Limusichit, la verdad que se escuchaban, no se escuchaban muy bien porque son del 60 y pico y las grabaciones no eran muy buenas, pero la verdad que está para escucharlo. También los instrumentos y todo, sí, como dijimos, claro. Una antesala de Le Luthier. Bueno, nos vamos con alguna cosita de la ciudad. Lo primero que hay que recordar es que aquí en esta ciudad, que transcurre en pandemia todavía, se habilitaron una cantidad de actividades desde ayer. Sí. Así que bueno, se flexibilizó. Volvimos al momento anterior, que ya se había flexibilizado, o sea, hasta ahora no hay demasiadas cosas nuevas. O sea, desde ayer se habilitaron... lo nuevo es que se pueden hacer actividades, por ejemplo, físicas todos los días, solo adultos, entre las 18 y las 10 de la mañana. O sea, precioso para salir a las 2, 3 de la mañana a correr un ratito, o a caminar, dar la vuelta a la manzana. Está lindo, está precioso para eso. No sé si usted le está pasando, pero a mí me pasa que escucho más ruidos en madrugada. Sí, hay más ruidos, ya hay más ruidos. No es lo mismo que era antes, que era un silencio tremendo, ¿no? No, bueno, está bien. Habrá gente que sí realmente pueda hacerlo, tenga deseos de hacerlo. Por ahí se juntan varias, y pueden salir a dar esa vuelta. Más o menos no hay que alejarse más de 5 cuadras, dice acá, porque si no te mandan la policía o cosas por el estilo. Bueno, también en los comercios barriales de cercanía, todavía hoy, o ayer, mejor dicho, no abrieron ni zapaterías ni de prendas, ¿no? Eso es para el miércoles. Eso recién será el miércoles. Y va a ser con DNI. Todo lo que es comercio va a ser con DNI. Los DNI terminados en cero o en números pares, los días pares. Y a su vez los impares, los días impares, ¿no? Sí. Después, a partir del sábado vuelven las mudanzas. O sea, si usted se tenía que mudar y no lo pudo hacer, no sé cómo habrá hecho durante todo este tiempo, pero el sábado ya va a poder mudarse y dejar ese departamento que no quiere por el motivo que sea. Las salidas recreativas con los chicos también arrancaron desde ayer, una hora diaria, pero no todos los días. No. Sí va a ser todos los días a partir del lunes 27. La semana que viene. Y el miércoles 29, déjeme pensar en el miércoles 29. Mire, yo ando con esta gorrita, ¿la ve? Sí, la vi. Le saqué recién una foto para que entiendan un poquito lo que bueno, sucede. Bueno, ando con esta gorrita, tengo otras, pero ando con esta gorrita que es nueva. Sí. El miércoles abren las peluquerías. Así que bueno, habrá que se podrá uno cortar el pelo, se podrá ir a cortar las uñas, lo que no se cortaron las uñas, porque también se va a hacer a poder hacer manicura, pedicura y todo lo demás. Los psicólogos también van a poder a partir del miércoles 29. Kinesiólogos también, psicopedagogos y demás. Bueno, sí, administrativos de escuela, o sea, hay una cantidad de cosas que se están abriendo que me parece que está muy bueno porque si uno se cuida, si uno sigue cuidando lo que corresponde, como nos han de alguna manera indicado en estas cuarentenas larguísimas o aislamientos que tenemos, creo que se puede hacer todo ese tipo de cosas porque el comercio venía muy mal, con mucha baja dentro de lo que era y según dicen el empleo bajó un 15%. En este tiempo cuando no se podía despedir inclusive, sí, la gente igual, claro. Pero es el mayor desde el 2003, ¿eh? El 2003, claro. Es la mayor caída de el empleo y bueno, y una clase media que atendía su propio negocio y que la apertura no quiere decir que automáticamente vayan a reponer las actividades a, que tampoco estaban buenas, ¿no? Uh-huh. Antes de la pandemia, pero tampoco van a reponer ni siquiera esa actividad. Uh-huh. Así que bueno, veremos, ya hemos comentado que en la anterior apertura, en la cual hicieron dos cuadras de Nogoyá, digamos, peatonales, la gente más se sacaba fotos como si estuviera en un lugar turístico que comprando en los negocios que ya estaban abiertos. Esperemos que, bueno, haya un poquitito más de movimiento también, porque hay vecinas y vecinos que viven de eso, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, y si venimos y seguimos en la ciudad, muchos tenemos la educación privada, la educación pública, pero la educación pública ha tenido realmente una decisión desde el gobierno de Larreta de congelarle de los salarios, ¿no? Sí. O sea, no ir con la segunda fase de aumentos, lo cual los docentes catalogan esto de confiscatoria, ¿no? Por supuesto, esta decisión de Larreta. Claro. Y el gremio SADOP, que es el gremio que nuclea toda la parte de educación privada. Eso para la educación privada, ¿no? Exactamente. Estamos sí. hablando de educación privada, que son paritarias, viste, que ya se habían gestado, no era mucho tampoco lo que consistía ese incremento, pero es como pensar qué es lo que va a seguir después, ¿no? Porque si hoy empezamos con esto, mañana seguiremos con otras cosas. Así que bueno, han hecho directamente, han denunciado esto están pensando en cómo hacer algo como para poder recuperar eso que estamos hablando entre un 8 y un 9%, que era el aumento que se venía para esta parte de este año. Me gustaría hablar de algunas cositas que son un poquito, que me parece que están buenas, ¿no? Porque hablamos muchas veces de las colonias agroecológicas, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, uh-huh. y estas colonias que han sido de alguna manera parte de lo que han producido en distintos lugares. En este momento hay un acuerdo en la municipalidad de Tapalqué, que tiene que ver, porque Tapalqué no es una colonia que va a permitir que todas esas verduras y todo lo que se cultive venga a la ciudad, se instalen, como ya sabemos, sean directos a estos locales que ha puesto la UTT en distintos lugares de la ciudad, pero con salteándose el mercado central. Salteándose, exactamente. Uh-huh. Y estas colonias se van a sumar, porque muchas se ubican en Luján, en Mercedes, en San Vicente, en Cañuelas, en Gualeguaychú, en Puerto Piray. O sea que se puede pensar que este desarrollo de alguna manera con justicia solidar y con ciencia ambiental, que es como ellos cultivan, va a estar siendo parte de lo que ellos van a poder llegar a traer a la ciudad, donde a veces vemos cómo los precios han subido enormemente. Uh-huh. ¿Mm? Así que bueno, con eso es, y también van a tener acceso, no solamente la Unión de Trabajadores de la Tierra, sino una cantidad de organizaciones sociales, a la posibilidad de hacer pequeños tambos para la leche. Ajá. Porque lo que está pasando es que la leche es un 40% más barata de lo que realmente nosotros la tendríamos que pagar. Sí, ya una vez pasteurizada, ¿no? Digo, claro. No como lo que se le paga al tambero. Exactamente. Sino todo el proceso debería ser un 40% más claro, barata. Porque los productores están pagan a los productores a 17 pesos el litro, ¿no? Y nos está llegando en... Sí, en el mejor 50, de los casos, 40 y pico. 40 y pico, 50 pesos. Bueno, hay algo que está realizando el Ministerio de Desarrollo, tratando de que movimientos como el Movimiento de Trabajadores Excluidos, la Unión de Trabajadores de la Tierra y todo, tengan una posibilidad que suclean más o menos a 96 familias, y que las condiciones sean que se les pueda generar no solamente que el trabajo sea con paridad de género, que también eso es importante porque se pueden desarrollar estas tareas, sino que tengan maquinarias como para poder realizar este emprendimiento. Claro, sí, me imagino que una usina láctea, ¿no? Exacto. Porque claramente, digamos, el proceso que lleva la leche de pasteurización parece elemental en las grandes urbes, por lo menos. Ya entiendo que tomar nuevamente

Jatobá, árvore de Inosakura, ai, ai, ai. Fui perguntar para o rio que caminha, que percorre os caminhos da vida, para que cure a alma e lave as feridas. Se a teu céu que tão alto está, se é na sua casca que sua fortaleza está. É mamãe Buriti, é papai Jatobá, leirerererererá. É mamãe Buriti, é papai Jatobá, árvore de nossa cura. As pedras tão bonitas, os seres mais antigos que nessa terra habitam, que guardam segredos de amantes perdidos, de caminhantes fugitivos desse sistema corrompido. É mamãe Buriti, é papai Jatobá, leirerererá. É mamãe Buriti, é papai Sakura. Y 54, estamos en el 102.5, en esa zona incierta, en esa zona medio de frontera entre Villa del Parque y Paternal, así estamos en el 102.5 FM, y estamos en la colectiva, por supuesto. Bien, quedó alguna cosita, porque ya casi estamos también en la una de la tarde, quedó alguna cosita de ciudad, Graciela Gurbe. Sí, quedaron un poquito a hablar de, bueno, de los repartidores, de todas esas distintas apps que hoy tenemos, que realmente ahora se ha lanzado una campaña de apoyo internacional a trabajadores, porque no, esto no es solamente acá en la ciudad, si bien nosotros en la ciudad está, pero también esta es mundial. Y ya desde la CTA han repudiado la ley que promueve Rodríguez Larreta contra los trabajadores de la app de deliveries, y la manera en que fue media tomada el otro día con el aval de 10 legisladores del PRO y de la Unión Cívica Radical. Sí, recordemos siempre que tienen mayoría total. Claro. En la legislatura porteña, ¿no? Claro. Entonces, en esto que se votó el jueves en la legislatura porteña, se votó en donde se habilita las empresas de plataformas como, perdón, intermediarias de oferta y demanda, ¿entendés? Entonces, claro. Es como que esto tiene un cumplimiento que una normativa laboral, tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no se les considera empresas, que prestan un servicio y por lo tanto no tienen obligaciones. Entonces, todos los que están trabajando en la calle están sufriendo las distintas situaciones de no tener cobertura, de no tener seguros, de que no se les entregue los elementos. Claro, claro. Sí, ¿qué le ha pasado? Tómese un poquito de agua. Me voy a tomar un poquito de agua. Exactamente, claro, bueno. Está muy metido ahí, ni siquiera me mira. ¿Sabe que hay que mirar al operador, operadora? Está muy bien. No se me ahogue, por favor. Sí, exactamente. En principio se avanzó con estas apps de manera tal de que parecía que todos, y eran muchos quienes estaban trabajando ya con bicicletas en esta y esas mochilas gigantescas, parecía como que estaban aislados, ¿no? Que eran uno más uno o uno por uno. Pero con el correr de las semanas, de los meses, eso se fue transformando y seguramente van camino a ser uno de los nuevos gremios, ¿verdad? Mm-hmm. Están en eso, justamente. Mm-hmm. Y seguramente no van a permitir que avance, o por lo menos van a hacer lo posible para que esta ley que los regule no avance. En claro, la ciudad de Buenos Aires. Claro, sí. La ciudad de Buenos Aires, pero tenemos que pensar que a nivel mundial, y esto es lo que se viene, hay grandes cadenas de comidas rápidas y otros servicios que van a implementar de alguna manera la misma situación, porque esto que el take away y todo lo que está pasando hace que de alguna manera, viste, esto lo tomen todas. Esto ya no es mi empresa acá, esto es un servicio de delivery, porque esto lo hemos visto. O sea, cuando hablamos de estas apps, alguien puede contratarla y tenerla. La esquina de acá quiere que les envíen a través de Rappi y eso, y lo tienen que, de alguna manera no tiene nada que ver el local físico que al que uno está comprando con quien entrega y cómo es tratado. Claro. Y se desentiende, el local de alguna manera también se desentiende. Claro. De todas formas, usted dice la esquina de acá, yo no veo al bar Yatasto, por ejemplo, el histórico bar y pizzería de aquí de Paternal, contratando Rappi. Bueno, no me diga, porque yo he ido mucho tiempo por la zona de Boedo, donde también hay de este tipo de bares, y a pesar de tener sus repartidores propios, que a veces no los tienen, tiene, por ejemplo, el logo de alguno de ellos, de estas empresas, donde van y traen. Entonces, la gente lo ha tomado y lo utiliza constantemente, y esto hace de que realmente, viste, se pase a ser parte de los negocios, ¿no? Desligándose de una parte de un personal. No digo que sea acá, pero lo he visto en distintos lugares. Entonces vos tenés las dos cosas. Tenés habilitado a alguien que va a llevar la mercadería, que es propio del local. Muchas veces he visto que porque hay tantos que piden a través de estas apps, han dejado de tener, y a veces la propia persona que está atendiendo lo deja al que está en la cocina. Si viene alguien, voy a llevar esto hasta acá porque esto me lo pidieron, sí, ahora. Lo hemos visto, lo ¿entendés? Hemos visto, entonces, es esa la situación que se está dando. Volvemos a hablar de lo mismo que hablamos antes: puestos de trabajo que se van sacando. No es la misma actitud, no es la misma manera de tratar a la gente. Digamos, hay muchas cosas para hablar sobre esto. Uh-huh. Bueno, vamos a una tanda, ¿sí? ¿Quiere una tanda? Sí, sí. A eso vamos. A eso vamos. Perfecto. Vamos a una tanda. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos.

Es como que se hubiera cortado, algo ha sucedido. Bueno, vamos a recordar un poquitito, ¿no? Que la noche del apagón se conoce con ese nombre. En realidad hubo varias noches de apagones, ¿no? A ver, Martina, ¿estás ahí? Hola. Ah, sí, hola. Perfecto. Bárbaro, muy bien. Hola, algo no estaba funcionando. Bien, ¿y vos? Bien, acá estamos extrañando. Bueno, sí, imagínate que nosotros más. Bueno, íbamos simplemente a reponer esto, ¿no? Que la empresa Ledesma era quien proveía en ese momento la corriente eléctrica, la electricidad en el pueblo de Libertador General San Martín, y que era, por lo tanto, la que tenía la posibilidad, la capacidad de bajar la llave y generar estos apagones. En las tinieblas se movieron para hacer estas 400 detenciones y dejar desaparecidos a 33 compañeras y compañeros. Nada, íbamos a reponer eso antes de, bueno, preguntarte justamente esto, ¿no? Eso que decía, ¿no? Graciela. Claro, esta cantidad de actividades que, a pesar de que muchas son virtuales y eso, tienen también mucha emoción, mucho recuerdo, mucha lucha en cada uno de ustedes y de todos los que de alguna manera queremos estar ahí también. Y bueno, así empezó el 19 y después siguió ayer con un conversatorio. Y bueno, vos nos podés contar un poquito más cómo sigue. Hoy hay actividades, mañana, hasta llegar al 23 con ese acto que siempre recordamos en la escuela normal. ¿Cómo va a ser todo eso? Sí, la verdad que sí, se mezclan las sensaciones, las emociones, sobre todo esto del extrañar el reencuentro, el contacto, ese qué hace falta, llegamos, y en ver cómo tantos compañeros y compañeras se sumaban a las actividades ya desde lejos hasta que venían llegando, y bueno, nada, se extraña eso, pero bueno, ayer un poco creo que la virtualidad o el internet nos permitió emocionarnos un poco, más allá de que incluso queríamos instalar temas políticos y temas de análisis, y sin embargo se pudo hacer todo, mezclar la emoción con ese análisis político de lo que pasó y lo que nos está pasando, así que está sirviendo. Decíamos, tenemos que activar y como si fuese una marcha un año más, y aunque nos falte el contacto. Y bueno, ese es el objetivo, ¿no? El objetivo era que se complete la semana que siempre hemos iniciado del 19 en adelante, según las fechas, porque culmina siempre en un jueves, que une la lucha de las madres de Plaza de Mayo con las madres de todo el país, marchando a las 3 de la tarde. Así que hoy tenemos compañeros de una corriente docente, han organizado una serie de entrevistas que ellos vienen haciendo ya, y bueno, han organizado, donde vamos a estar con Donato Cattambi, Kritschmann y yo, a las 20 horas. Y bueno, en esto de que íbamos sumando actividades, los compañeros y compañeras de Pañuelo en Rebeldía, que son compañeros que desde hace muchísimo tiempo vienen apostando y sumando estas actividades, también ya tenían en su ciclo de cine que vienen ellos presentando, proyectar Diablo, Familia y Propiedad, que dentro de todos los documentales, que hay muchísimos, es uno de los más completos, que habla desde la mirada de aquellos pueblos originarios hasta el último tiempo de actualidad, donde muestra el poder del Ledesma sobre la gente y el lugar, ¿no? Sí. Así que creo que hoy los compañeros están viendo de pasar la actividad para que no se superponga y poder disfrutar de las dos, a las 20 horas contracorriente, y si no me equivoco va a quedar 21:30 la proyección de Diablo, Familia y Propiedad por el Facebook de Pañuelos en Rebeldía. O sea que vamos a poder participar de eso. De todo, sí. De todo. Eso estamos hoy, y por otro lado, acá nosotros estamos más que nada en el trabajo de contención con los expresos, con familiares. Se les está haciendo muy duro a los compañeros y a las compañeras estos días sin el contacto y la presencia de todos, ¿no? Ayer, sobre todo ayer 20, fue bastante hablar con ellos, conectarnos con varios, y fue muy sentido, o sea, esto de la soledad, ¿no? Claro, sí, y porque el dolor y el recuerdo se pasaba en el medio de juntarnos y cantar y gritar y organizar y pegar y qué sé yo, todo lo que hacíamos. Y bueno, esto de estar encerrados se siente mucho más, y lo están sintiendo los compañeros. Fue un poco lo que ayer nos manifestaron en los distintos contactos que hemos tenido durante el día. Así que la idea era justamente mantenerlos activos, que no se me bajonen, que participen. Y bueno, estuvo muy bueno, esos relatos del apagón, estuvo, la verdad que estuvieron muy buenos, se emocionaron, y para el que lo podía ver, viste, sus caras a veces sonrientes por escuchar a, a otro compañero, por escuchar que la cosa no había quedado y no se olvidaba, este año era como que iba a quedar en blanco, no quedó para nada, quedó bien registrado. Así que sí, ese fue el objetivo. Nos costó un poquito al principio con la cuestión de tecnología, pero después ya le agarramos bien la mano a todos, nos estamos aprendiendo, así que bueno. Pero incluso no sé si ustedes se quedaron hasta que hice el corte final, pero no se querían ir, aparte ya desde el principio, porque siempre aparecía otro que quería saludar, que quería contar, y que cada uno tenía su relato, y bueno, y por supuesto después hubo una parte que es la más cruda, ¿no? Y lo que hoy se vive también en el Libertador General Santanil, con Ledesma, con el tema de la salud y lo que se está viviendo, ¿no? Que muchos expresaron eso, ¿no? Se está repitiendo, o sea, quizás modificado a lo que se vive en la actualidad, pero el dominio y el control y la decisión, la autonomía de esta empresa que tiene tanto poder de tomar sus propias decisiones fuera de lo que el resto hacemos, ¿no? Los gobiernos, toda la gente común, el laburante que tuvo que dejar de trabajar y la está pichuleando y no sabe, y juega que le den un plan para poder sobrevivir estos meses, y sin embargo ellos han continuado con su producción a full. Eso lo vemos. Hoy los índices son otra vez alarmantes entre ayer y hoy, y Jujuy sigue creciendo. El presidente ha dictado el decreto nacional, pero el domingo el gobernador salió a decir que todo seguía como él había planificado. Y hoy, a raíz de estas 24 muertos en un día, que fue ayer, entre ayer y hoy, en 24 horas, ya salió el titular de que hoy se va a anunciar que volvemos a fase 1 y estricta, pero ya no entendemos porque ellos te las modifican. En fin, estamos hablando, estás hablando ahora de cómo ha afectado también el COVID a los trabajadores de Ledesma, ¿verdad? Sí, ayer, o sea, ayer el informe del COE, que es el organismo oriente que está a cargo de toda lo que es la cuestión de pandemia, hace todo un informe todos los días, y ayer había 54 casos nuevos en la provincia. Pero hay 54 casos nuevos, más 24 nuevas muertes que salieron ahora en 24 horas, se habían registrado todavía los 33 casos que ya sabíamos nosotros que Ledesma tenía confirmado. Ledesma tiene su propio informe, Ledesma tiene su propio protocolo, Ledesma maneja Ledesma. Y ustedes verán que el presidente ni la nombra, y acá hay mucha indignación, muchas cosas que la gente está viendo y abriendo un poco la cabeza, que a esos reclamos que venimos desde los 70, con esos sindicalistas que desaparecieron, con un médico que pedía medicamento para sus obreros. Hoy tenemos un médico laboral, por ejemplo, que los está obligando a ir a trabajar como estén. Entonces, porque hay casos confirmados, pero ya con testeos, con todo, ¿no? Que son... Sí, con todo. Aislados completamente, llevados a hoteles, donde ahí les están haciendo los controles, ellos se manejan todo. Lo mismo pasa con la mina, con la minera, Aguilar y Exar, que es la empresa que está a cargo, ocurrió lo mismo. Dos que subieron, que no se cumplió el protocolo, contagió a todos, primero eran 14, hoy ya son más de 100 los contagiados en la mina, y están todos encerrados y van bajando de a poco a hoteles donde hacen la cuarentena, pero no se paró la producción, para nada. Una barbaridad, qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad, qué barbaridad. Así es. Así que bueno, en medio de eso, ese análisis también se pudo hacer ayer, y bueno, seguimos, lamentablemente no se ha cambiado. Pero lo bueno es que desde sectores de salud y de sectores de la comunidad vemos que ya no se callan, ¿no? Más allá de este esfuerzo de romper el miedo a hablar, porque está en juego tu trabajo, bueno, con lo que siempre presionan, ¿no? Claro, es lo de siempre, sí. Este miedo a hablar, nosotros venimos de hace más de un mes de manifestaciones del sector de salud, que viene haciendo bocinazo, ruidazo, carteles, se filman, salen, denuncian que es mentira que les han dado todos los abastecimientos, que estuvieron durante 3 meses comprándose ellos el alcohol, el barbijo, para que cuando llegó la pandemia estaban desabastecidos. Hoy seguramente tienen equipos completos para poder usarlo, y encima tienen que soportar que el gobernador o el ministro públicamente salen a decir que las cosas son mal utilizadas. Uh-huh. O sea, culpando a los trabajadores del sistema de salud que ellos desabastecieron, ¿no? Claro, esas cosas claro. Estamos viviendo acá. Uh-huh. Martina, estamos conversando con Martina Montoya, integrante de Capoma en Libertador General San Martín. ¿Cómo es? ¿Sigue siendo Pedro Blaquier el que maneja y dirige Ledesma? Y yo creo que don Pedro Blaquier ya debe estar solamente mirando qué es lo que pasa. No claro. sé cómo será su vida, no sé cómo estará hoy él de salud. Ojalá que viva muchos años más para que pueda llegar al piso en el cual nunca vamos a bajar los brazos, uh-huh. porque yo creo que a eso apelan ellos, ¿no? A la muerte y a la desaparición física para que esto se termine para ellos. Claro. Pero como decíamos ayer, la condena social ya la tiene. Sí, claro. La condena de los militantes también. Hoy vos buscás y sale la implicancia de Ledesma en los que fueron el último golpe de Estado y los desaparecidos. No creo que él siga digitando él como persona, pero sí hay una cabeza, una comisión, quienes son los que siguen teniendo la misma forma, los mismos pensamientos, porque las mismas formas de manejar la empresa se siguen viendo. Hoy claro. políticamente más correctas, podríamos decirlo, ¿no? Uh-huh. No utilizan la fuerza o el apriete de tal forma, pero la modalidad se sigue viendo, el dar dádivas para que nadie se queje, el presionar a los trabajadores, multar. Claro, y ese desprecio que vos relatabas recién por la salud de los trabajadores, por los derechos de los trabajadores, que también es reflejo de ese darwinismo social que mostró toda su vida Pedro Blaquier, ¿no? Uh-huh. Uh-huh, sí, y ahí vamos a llegar al jueves, ¿no? El jueves 23, mañana los compañeros del PPSFIT organizan una charla donde justamente se va a hablar sobre los 70 y la implicancia de las realidades que tienen hoy, donde creo que va a estar exponiendo un compañero, disculpen, no tengo en la mano el programa, de Astilleros, ex trabajador de Astilleros. Miguel López, concejal. Miguel López, exactamente, concejal de acá de Libertador. Así que bueno, interesante desde la futura, lo que le gusta bien la parte política, uh-huh. Partidaria e ideológica, van a poder hacerlo mañana a partir de las 18. Está ahí pegado en todos los flyers. Sí, Titín Moreira es el obrero. Ahora acá lo encontré. Ahí está. Titín Moreira. Ahí está. Bien, uh-huh. Sí, es así. Dirigente también del PTS, todo. Así que bueno, interesante para todo este análisis político, ¿no? Uh-huh. En que estamos teniendo. Y después a las 21 horas vamos a hacer, no conversatorio, pero más o menos con lo que hicimos ayer, va a ser una charla donde le hemos puesto de nombre dentro de los relatos que venimos teniendo del apagón, resistiendo con alegría, sí. que es un poco el eslogan o la frase que siempre las murgas traen hacia acá cuando claro. están llegando, ¿no? Nos enganchamos con eso porque queremos que justamente en esa actividad sea de alegría, donde cada dirigente, cada referente, cada compañero y compañera que ha venido alguna vez o que viene siempre, o que se ha sumado, que ha difundido, se sume y cuente por qué se ha sumado a la lucha de la marcha de la noche del apagón, ¿no? A pedir justicia por los compañeros y las compañeras. ¿Qué fue lo que lo hace detonar a unirse a esta historia y acompañar esta lucha que venimos llevando desde que las madres y los familiares empezaron en tiempo de dictadura ya, ¿no? Sí. Así que creo que eso también va a ser algo bastante lindo, emotivo, así que convocamos a todos que se sumen a la actividad y al link que ya vamos a pasar para que puedan expresar y de alguna manera sentirse, ¿no? Bien. Y el jueves estamos viendo la logística, el jueves es el día de la marcha en sí, y estamos viendo la logística de poder llegar, tener alguna imagen de esa escuela normal que es tan emotiva, tan significativa, que incluso le cuento, hasta el año pasado, la escuela normal iba a ser trasladada, la institución iba a ser trasladada a otro edificio que hace bastante tiempo se venía pidiendo, pero un edificio que solamente reducía a menos de la mitad de la cantidad de alumnos que tiene esa escuela, que es un símbolo acá en Libertador. se reducía de si no me equivoco, no quiero dar números, pero creo que eran 2.500 alumnos a 300, algo así. Y bueno, en una lucha y resistencia por parte de sectores docentes y exalumnos que vinieron peleando y demostrando que no se podían ir, la escuela sigue, la institución sigue en ese viejo edificio. Claro. Donde se suponía que iba a empezar a tener mejoras, pero bueno, ha quedado todo paralizado ahora, ¿no? Uh-huh. Y también en el medio, disputas sindicales y gremiales donde muchos docentes quedaban sin trabajo. Claro, ¿no? Me imagino. Era todo un tema ese, ¿no? Sí, seguro. Así que bueno, se logró pararlo y frenarlo. Acá tenemos todo un tema con la ministra de Educación, que es muy autoritaria y prepotente y no escucha absolutamente a nadie. Es todo un tema, salud y educación en Jujuy es tremendo. Así que bueno. Pues decías, mañana 15 horas. 15 horas. Claro. ¿Desde dónde van a estar transmitiendo entonces? A las 9. A las 9 de la mañana, es toda la mañana, correcto, perfecto. La como, escuela normal va a ser a las 9, como siempre, ahí está, muy bien. Vamos a ver si podemos hacer algo desde la escuela misma. Perfecto. Y luego la idea es que también se sumen los compañeros ex detenidos, que eran alumnos de esa escuela, y cuenten y hagamos esa parte emotiva del acto. Correcto. Y a las 3 de la tarde estamos convocando a que se sumen, como fue el 24 de marzo la marcha de pañuelos, esta vez sería la marcha de siluetas. Ajá. Hoy creo que ya vamos a estar haciendo circular el listado de los compañeros detenidos desaparecidos de Calilegua y Libertador para que se sumen sus nombres a esas siluetas y que se empiece a visibilizar las siluetas en todos lados, ¿no? Que la marcha se sienta en todos lados. Uh-huh. Vamos a ver si nosotros podemos salir a la calle y hacer algunas intervenciones, pero bueno, siempre seremos 2, 3, 4, muy pocos lo que vamos a estar afuera, más si ahora se van a endurecer las medidas acá, estamos esperando los anuncios, así que bueno, vamos a hacerlo con mucho cuidado, pero la idea es que se sienta y transmitir a partir de las 3 de la tarde todas las siluetas que se puedan de todos lados que nos lleguen, así que las invitamos a todos que participen en el siluetazo, que busquen en Cacoma de DHH, que es nuestro Facebook. Uh-huh. Ahí vamos a poner el listado también de los compañeros y las compañeras para que puedan poner los nombres en su silueta. En el Facebook, entonces en el Facebook de Capoma se va a poder tener interactuar, digamos, con el Facebook de Capoma. Así es. Decías, y por último... Y por último, después a la noche hay un grupo de teatro que se llama La Compañía de Otto, que hace un año vienen haciendo una obra de teatro que se llama Yugar, que habla, incluso hasta la palabra fue armada con eso, ¿no? Era azúcar, iban a poner, claro. Azúcar dulce, dulce, pero todos los nombres que ellos querían poner estaban... registrados. Exactamente. Claro. Entonces armaron un juego de palabras de Yugar. Ah, Yugar, perfecto. Yugar, sí. Sí, donde sí. Hace un juego de palabras donde habla sobre incluso esa superficialidad que tiene Nelly Arrieta de Blaquier, uh-huh. El poder de la empresa ante los gobiernos y el pueblo, una obra donde se la hace en lugares no convencionales. Generalmente son en casas, en salones, y uno es parte de la obra y va entrando en cada ambiente que se va iluminando y va sintiendo lo que los artistas van expresando sobre lo que fue el poder de Ledesma, lo que sigue siendo y lo que es la noche del apagón, ¿no? Claro. Así que hay que vivirla, es imposible sentirla por internet, pero bueno, los compañeros la trajeron el año pasado a la marcha del apagón, fue un éxito. Y este año quedó trunco, así que decidieron hacer un corto que ya se está difundiendo, que habla de la realidad, hace un englobe, y además una serie de fotos de lo que es la obra Yugar y con la explicación de lo que hace. Así que como quedaríamos ahí el cierre de todas las actividades que van a ser, las van a poder disfrutar por la página de Capoma, ¿no? Buenísimo, siempre algo cultural a la noche. Una así pregunta es. Fuera de contexto, digamos, o más o menos fuera de contexto. Sí. Ayer cumpliste... Bueno, acá me dicen que no, pero no, ayer cumpliste años. No era no, años. No. Me dicen Capoma, que no. Capoma, sí. Bueno, después te explico. Está bien, me ha hecho, me ha difundido una cosa. Que en fin, después te explico. Después te explico. No, pero vale la pena explicarlo. Nah, igual, ¿sabes para qué te quería preguntar? No era por saludarte simplemente, sino es el cumpleaños de Capoma. Ahora sí se entiende. Exactamente. Bien. Pero lo que yo quería era saber, ¿qué edad tenés? 45. Exacto. Bueno, vos tenías un añito entonces, cuando la noche de los apagones, y sos una heredera de esas madres de Libertador General San Martín y de Jujuy. Te mandamos un enorme abrazo, Martina. Un abrazo Martina. Grande. Un abrazo enorme. Se lo quiere, se lo extraña. Gracias. A vos hasta también. Luego. Chao, chao. Chao. Bueno, Martina Montoya, más allá de esta de este error inducido que me han provocado, no importa. Tuvieron, le hackearon la página. Ah, cuando le mirá. Hackearon la página, había una persona física que tenía claro. que poner su nombre. Y propuso Martina. Entonces quedó Martina, como que era el cumpleaños de ella. Era el cumpleaños de Martina. También, ahí perfecto. Está. Bueno, no lo es. Pero sí este dato, ¿no? Que con un año, en el momento de los apagones, creció con en el medio de aquella angustia. Y hoy... es realmente un ejemplo de lo que han sembrado las madres allí en Jujuy, que muchas veces estuvieron haciendo sus rondas en una absoluta soledad. Exacto. Soy Joaquín, de Noti Joaquín. Hoy hablamos sobre el mosquito de la malaria. Este mosquito vive en zonas cálidas, en África, Asia y América. Y mata 1,000,000 de personas cada año. ¿Y cómo se previene? Con los mosquiteros, el repelente, el matamoscas y el truco del papel. Muy simple. El truco del papel es ponerle pegamento al papel por todos lados porque no sabemos dónde puede aterrizar el mosquito en el papel. Y entonces ¡pa! Con el matamoscas le das. Chau, chau. Bueno, aquí tuvimos ya la segunda participación de nuestro corresponsal sí. exclusivo en temas medioambientales o ambientales grandes, no sé cómo decirlo. De todo, va a tener de todo. Sí. Es muy cumplidor, eso le digo que es sí, muy cumplidor. Sí, sí. Una vez por semana, pero si no es mucho trabajo, es ya mucho lo dejó claro desde el primer día. Desde el primer día dejó claro. Nos vamos a cruzar el charco, cosa que hicimos en realidad el domingo, ¿no? Hoy, porque digamos que uruguayas y uruguayos padecen desde hace años la imposición de un modelo de producción basado en el monocultivo de eucaliptus, que cada vez se ha extendido más en el país, ¿no? Y el correlato de ese plantar palos, como decimos muchas veces, porque no son otra cosa, olvidémonos, no son bosques, son monocultivo de eucaliptus, el correlato son las pasteras. Una aclaración, que lo hemos dicho ya muchas veces, pero me parece que está bueno recordarlo. Estos palos requieren menos mano de obra que la ganadería extensiva. O sea que no generan ningún tipo de trabajo su cultivo. Y además se toman el doble del agua que llueve en el Uruguay. En Uruguay y en la región, porque es un modelo que se ha aplicado no solamente en la banda oriental, sino también en Entre Ríos y Corrientes, con diversas actitudes, ¿no? Por parte de entrerrianos o correntinos, respecto a qué hacer con aquello que ha sido plantado. Bueno, el Frente Amplio, recordemos, accedió al gobierno en 2004 y ya allí heredó lo que era Bosnia en su momento, que después fue UPM, o sea, se la conoció como Bosnia UPM, y no se le ocurrió desalentar aquello, todo lo contrario, le dio alas y ahora se va del gobierno dejando un proyecto propio en marcha que es conocido como UPM2. También finlandesa, por supuesto. El domingo, como decíamos, estuvimos conversando con el abogado y periodista Oenir Sartú, quien forma parte del movimiento ciudadano UPM2, no. Y nos metimos un poco con él algo de la génesis de este modelo de producción, consideraciones sobre los aspectos legales del contrato, que son realmente

justamente hablando del tema soberanía, ¿no? Uh-huh. En sus distintos aspectos, de soberanía política, soberanía ambiental, soberanía económica, soberanía territorial. Con el Frente Amplio en la oposición, ¿hay alguna expectativa de que algunos sectores se corran y puedan participar activamente en, primero en la recolección de firmas y luego también activamente para que este proyecto de reforma constitucional se apruebe? Es posible que sí. Nosotros lo que tenemos certeza es que muchos frente amplistas están apoyando esta iniciativa. Más allá de lo que digan sus dirigencias partidarias, nosotros tenemos uruguayos blancos, colorados, frente amplistas y de cabildo abierto que están trabajando por la reforma. Es un llamado ciudadano más que partidario. Esa es una cosa bastante inédita, porque normalmente las reformas constitucionales se promueven desde un sector político o desde un acuerdo político. Esto es una iniciativa absolutamente ciudadana, donde hay gente que está participando a título individual, como ciudadanos y no como militantes de un partido. Pero sí tenemos gente de todos los pelos políticos. Esa es la realidad que está impulsando esta iniciativa. Bueno, queda claro que hay un montón de discípulos de Rivadavia en esto de firmar contratos leoninos, ¿verdad? Exacto, exacto. Bien, no nos queda casi nada. No nos queda, no, pero no me voy a ir sin esto, porque es la otra parte de la memoria que hoy quería traer acá. Porque falleció Lucio Urtubia. Lucio Urtubia, 89 años, falleció en París, albañil, anarquista. ¿Y cómo lo conocí? Lo conocí acá en la colectiva, porque muchos tuvimos la suerte de escucharlo en La Máquina de Humo, un programa de la colectiva, donde fue una entrevista hermosa, emocionante, que me gustó. Y cuando leí la noticia me volví a acordar, o sea que volví a escuchar toda la entrevista, 20 y pico de minutos. Hermosa entrevista, sí. Es alguien que luchó, que hizo un montón de cosas, que también participó en el gobierno de Fidel Castro, que estuvo directamente hablando con el Che Guevara, con los Black Panthers, con una cantidad de gente impresionante su vida, lo sí, que logró. Este vasco que murió ahora el 18 de julio y que se lo conoce sobre todo sí. Por este desfalco a los bancos. No, por el desfalco en los años 70, a lo que fue el First National City Bank. Hoy en Citibank, donde en ese momento fue una estafa por 20 millones de euros actuales. Claro, ¿no? El equivalente a 20 millones de euros. Y para invertir todo eso lo invirtió en causas en las que él creía, obviamente es lo que él creía. Así que no nos vamos a ir sin escuchar un pequeño momento de esa entrevista que le hicieron La Máquina de Humo, hermosa. Si no la pueden buscar, la pueden encontrar, la pueden escuchar toda, y si no se las damos a quienes estén escuchando. Pero sí, nos vamos con Lucio cuando le hacen esa pregunta, justamente, ¿qué pasó con eso, con ese desfalco? Vamos a escucharlo. Bueno, pues eso fueron destruidas o escondidas, yo no sé nada porque me lavé las manos ya, entonces comprendes. Pero bueno, lo que puedo deciros es que cuando se llegó a un acuerdo, yo, un muerto de hambre, que yo no había tenido ni pan ni alpargatas en mi vida, yo un rodeado de gente como yo, revolucionaria, pero muerta de hambre siempre, porque somos nosotros los pobres los que tenemos que cambiar el mundo. Los ricos no quieren ni querrán nunca cambiar el mundo. Os diré, yo no soy creyente, pero hay cosas que me planteo que no llego a solucionar. El por qué un muerto de hambre como yo llegué a hacer aquí en este barrio donde estoy 9 imprentas, y que del día a la mañana terminé de hacer chapuzas y monto y hago y salen bien 2 pequeñas empresas. He estado rodeado con gente que siempre ha sabido más que yo y me han transmitido y me han dado. Para saber hay que trabajar y para dar hay que tener y para tener hay que trabajar. Sin el trabajo no sabemos nada y si no sabemos nada no podemos dar. Y yo me llegué a encontrar con esta gente, con toda esta gente anarquista, aquellos anarquistas de generosidad, aquellos anarquistas de amor. Y del día a la mañana, pues, es haciendo camino y haciendo camino que descubrimos que podíamos hacer ciertos trabajos. Y cierto día, pues claro, pues yo caí y quisieron la For Nacional City Bank, quiso solucionar el problema. ¿Por qué no? Vamos a solucionarlo. Y fuimos a la negociación. Y en la negociación, cuando yo fui a darle la mano al patrón de la For, a uno de los patrones de la For Nacional City Bank, cuando le di la mano, el tipo con un desprecio me dice: yo no saludo a los criminales. Y entonces yo le contesté: me cago en Dios, yo criminal, yo soy hasta desertor. Ustedes son los criminales, ustedes no saben más que hacer guerras y matar gente en el mundo entero, y cuanto más tienen, más quieren, porque eso es la enfermedad del capitalismo, tener más para controlar más. Si quieren, solucionamos el problema, pero ustedes tendrán que dar lo que se les pida, y lo que se les pida, puesto que los tenemos aquí que quieren negociar, porque sean ellos los que pidieron a negociar, si quieren que negociemos, si quieren que lleguemos a un acuerdo, ustedes darán lo que se les pida. No es un dinero para irnos de juerga o de vacaciones, es un dinero para combatir a ustedes y combatir las guerras y combatir el mal. Y aceptaron. La cantidad que se les pidió, la dieron. Eso es mi orgullo hoy día, un pobre desgraciado, David contra Goliat, y eso es lo que hay que hacer, y tenéis que hacerlo. No sabemos cuándo nos llegará, no sabemos el por qué me llegó a mí, porque nada me pertenece, nada nos pertenece. Lo que sí sé es lo que he vivido, y lo que digo es lo que he vivido. Impresionante. Bueno, estamos muy pasados. Muy pasados, sí. De la hora. De la hora. Agradecer. Les dejamos una fábula. Una fábula criolla, no una fábula de Sopo. Estamos, sí, León Gieco y señor Durito y yo. Exacto, el señor Durito y yo. Nos vemos el martes, ¿eh? Gracias a todos por escucharnos. Chao, hasta el martes. Hasta el martes. Palabras para este encuentro. Estaba escribiendo un discurso para este pueblo. Me distraje viendo a la luz. Allá en las nubes, allá en el cielo. Estaba por declararme muy firmemente desconcertado. Bajé la mirada y vi que mi papel estaba en blanco. Me distraje viendo un bichito muy parecido a un escarabajo. Yo soy señor Durito, no soy un pinche ni escarabajo. Yo soy señor Durito, héroe de niños y de ancianos. Con mi estirpe de caballero, clavo mi lanza de buen lancero.